Las sombras fueron cubriendo poco a poco los muros de la antigua casona. Encima del portalón de entrada ardía una sola lámpara, y en el despacho se veía un firme globo de luz. Todo lo demás estaba oscuro y en silencio. ¿Cuánto va a durar esto? ¿Y qué es lo que perseguimos con este acecho? Sé ni más ni menos lo que usted sobre el tiempo que esto va a durar. En cuanto a lo que... ¡Shh! Ahí tiene precisamente lo que perseguíamos. Mientras Holmes hablaba, la brillante luz amarilla del despacho quedó oscurecida por la interposición de alguien que iba y venía. De pronto se abrió la ventana, y pudimos distinguir confusamente la oscura silueta de la cabeza y de los hombros de un hombre que miraba hacia la oscuridad exterior. Permaneció de ese modo algunos minutos, como quien quiere asegurarse de que nadie le está viendo. Luego, se echó hacia adelante. Parecía que el hombre aquel estaba removiendo las aguas del foso con algo que tenía en las manos. De pronto levantó un objeto de la misma manera que un pescador saca a tierra el pez. Era un objeto pesado, redondeado. ¡Ahora! ¡Ahora! Todos nos pusimos de pie y avanzamos detrás de Holmes porque teníamos los miembros entumecidos, mientras que él corría rápidamente. Señor Holmes. ¡A un lado, Ames! Señores. ¿Qué diablos significa todo esto? ¿Qué es lo que ustedes buscan? Esto es lo que buscamos, señor Barker. Este paquete, dentro del cual, y para darle peso, hay una pesa de gimnasia. Usted lo acaba de extraer del fondo del foso. ¡Ay, maldita sea! ¿Cómo se enteró usted de su existencia? Por la sencilla razón de que yo lo puse donde estaba. ¿Que usted lo puso donde estaba? ¡Usted! Quizá habría debido decir que lo volví a colocar donde estaba. Usted recordará, inspector McDonald, que a mí me sorprendió bastante que faltase una de las pesas de gimnasia.